Alberto Algarabía. Saluda al inventor de la alegría, al público del circo de la vida. Empieza por las caras enojadas, pegoteándole sonrisas encantadas. Después le da un país lleno de amigos a los tontos que pelean sin motivos. A relojes de jugar es su manía, para aquellos que trabajan todo el día. Racimos de costillas para todos, en la panza, en las piernas y en los codos. Ya llega el inventor de la alegría, con ustedes Adalberto Algarabía. Saluda al inventor de la alegría, al público del circo de la vida. Pronto hará que el recreo de la escuela dure más que los cuentos de una abuela. Y de chistes ha de armar un diccionario, para ver crecer un nuevo abecedario. Llenará con una estrella las almohadas, por dormir con la noche iluminada. Y pondrá en cada pared una ventana, para ver cómo entra el sol cada mañana. Ya llega el inventor de la alegría, con ustedes Adalberto Algarabía. Saluda al inventor de la alegría, al público del circo de la vida. Saluda al inventor de la alegría, con ustedes Adalberto Algarabía. El público le brinda una ovación. Y en el circo ya se acaba la función.